Vamos con el contacto, ya te está escuchando José Luis Molina, Ángeles. Muy bien, buenos días y gracias por atendernos, José Luis Molina. No, buenos días, un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Bueno, le decíamos, ya presentábamos el tema y le decíamos que usted es presidente de la Junta Electoral y si no tengo mala información... Exactamente, de la Junta Departamental. Y si no tengo mala información, director técnico ejecutivo del MIDES allí en Rocha, ¿verdad? Director departamental del MIDES, efectivamente. Oh, bueno, trabajo no le falta. No tenga duda que no. Claro. La verdad que sí, que estamos con mucha actividad, con mucho trabajo, digo, tanto de la Junta Departamental. Anoche, por ejemplo, casi a la hora cero, recibimos el presupuesto quinquenal del gobierno departamental y bueno, estamos además desde la otra actividad de la dirección del MIDES ya preparando lo que sea para nosotros el plan de invierno, arrancando la primera semana de junio, haciendo un trabajo en todo el departamento, así que como tú lo decías, con bastante actividad, por cierto. Claro, nosotros lo molestábamos con este caso que a nosotros nos llegó el año pasado a través de la familia, el caso de Víctor Hernández, y que hemos visto que últimamente en la prensa del departamento está teniendo también repercusión. Vimos Canal 8 de Rocha, La Paloma Diario Digital, Radio Parque 92.1 FM. Un tema que realmente es preocupante, de lo que le pasó a este hombre, que cuando tenía 27 años recibe un balazo sin tener nada que ver con nada de lo que estaba pasando. Pero queda en silla de ruedas y esto le determina una cantidad de dificultades muy grandes, desde tener una silla, que tiene que ser con determinadas condiciones, la vida, decíamos, la vida cotidiana, vivir, tiene que vivir, y que ahora nos decían se ha sumado un problema también de posible desalojo. Entonces, queríamos ver si ustedes han tomado el tema, qué visión tienen, sabiendo, como usted nos decía el otro día, de que lo que pasó en aquel momento es un tema del que no tiene información, pero sí de lo que puede pasar ahora. Bueno, primero que nada, no es que no tenga información de lo que pasó en aquel momento. Obviamente que la tengo como rochense, como vecino, uno tiene conocimiento del hecho, pero claro, al estar en manos de la justicia como está, no corresponde que nosotros podamos abrir opinión al respecto. Eso es lo primero. En segundo lugar, obviamente que tengo conocimiento de la situación. Es verdad lo que usted dice, que necesita una silla de rueda especial, de lo cual la tiene. Obviamente que con el pasar de los años, porque usted hacía referencia justamente que es un episodio que hace unos cuantos años sucedió, esa silla ha ido efectivamente recibiendo un deterioro y bueno, ahora nosotros le hemos solicitado una silla nueva. No tenemos en el momento, estamos desde el SINAC a la espera de que nos puedan mandar una silla como él necesita, es una silla especial, y obviamente que el contacto lo tenemos permanente, yo tengo mucho contacto con el hermano de él, y bueno, le hacemos un seguimiento, sabemos de la situación que tiene con el desalojo también, pero bueno, obviamente que seguimos un tema muy de cerca porque nos preocupa. Claro, claro. ¿Con qué herramientas pueden ustedes hacerle frente? Me imagino que será desde el MIDES o de algún recurso departamental. Y bueno, mire, nosotros, el MIDES no tiene en este momento poder de solución de, el MIDES directo estamos hablando, ¿no? Claro, claro. De generar la posibilidad de una vivienda. En ese caso, a través de las asistentes social hay mecanismos que se pueden empezar a implementar buscando a futuro alguna solución, pero él también desde su punto de vista yo creo que él percibe algún dinero también, y bueno, creo que entre todos en la familia, bueno, debemos de ponernos juntos a trabajar para darle solución a esta persona que le pone muchas ganas a la vida, que desde esa silla de rueda hace sus cosas, y bueno, y nosotros siempre vamos a estar abiertos a ayudar. Somos una persona, además, en mi caso me siento una persona solidaria, comprometida y más en esos casos, así que siempre hemos estado dispuestos a poner nuestro oído para escuchar la problemática y ayudarlos, por supuesto, a golpear puertas, ¿no? Claro, claro. Usted decía que hace actividades desde la propia silla. Él incluso hizo alguna muestra, ¿no? ¿Tiene que ver con eso, las actividades? Sí, sí, él hace, genera desde ahí actividades que además obviamente lo ayudan a humanizarse en sí mismo, porque esa situación a una persona que de la noche a la mañana llega a una situación así afecta sin ningún lugar a dudas muchísimo psicológicamente, pero él ha tenido la fuerza de voluntad con el apoyo de su familia, dentro de todo, de salir adelante, y bueno, me parece que eso es algo muy bueno también para él. Claro. Ellos, además, por lo que nos dice la familia, necesitan quedarse en La Paloma. Me imagino que usted conoce muchos casos de eso, porque aquí mismo en Montevideo hay gente que si la trasladan de un barrio al otro, dentro de la misma ciudad, se le complica mucho porque tiene que ver con el trabajo, las estrategias que tiene la gente para vivir. Sí, efectivamente, digo, ellos son palomenses de cuna, gente que muchachos que nacieron ahí, se criaron ahí, y es muy difícil que quieran abandonar su lugar de origen, donde es su refugio, su lugar de toda la vida. Por lo tanto, debemos seguir trabajando y bueno, y ver desde nuestro lugar en qué podemos ayudar. Yo tengo mucho contacto con el hermano, me manda mensajes cada pocos días. Yo siempre estoy a la orden, dispuesto para ayudar, y bueno, y de lo que esté a nuestro alcance, ellos lo tienen claro que con nosotros pueden contar. Y esa silla que usted decía que en este momento no hay, pero se la van a dar, es esa silla especial. Yo no entiendo mucho de la silla especial, es la misma que la que tiene. La misma que la que tiene, que la recibió a través del MIDES, y que bueno, obviamente que con el pasar del tiempo ha sufrido deterioro porque tiene mucho uso, obviamente, y bueno, y ahí está hecha la solicitud para que apenas tengamos los recursos, entregarle la nueva silla. Eso está pedido y ya hace ya unos cuantos meses que esa gestión está hecha. Muy bien. José Luis, me imagino que usted lo decía claramente, está esto en manos de la justicia, no se puede pronunciar sobre el asunto, pero 10 años hace ya y no hay ninguna resolución, ningún fallo, ni a nivel penal, ni a nivel civil. No sé si se puede averiguar por algún lado, cómo se procede frente a una situación y bueno, así. A ver, en primer lugar, yo considero, y lo sé, que él tiene sus asesores jurídicos, y son ellos los que tienen que avanzar en ese aspecto. Se imaginará que no me corresponde a mí, ni mucho menos, miscuirme en un tema que realmente está judicializado. Claro. Pero sus asesores jurídicos serán los que lo orientarán y le seguirán el caso, y serán ellos los que sabrán cuáles son los tiempos. No me corresponde a mí evaluarlo, porque además, como te dije recién, no estoy para eso, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, José Luis, nosotros le agradecemos mucho por este contacto, quedamos a las órdenes, por supuesto, para conversar otro día también sobre todo ese trabajo tan amplio que tiene allí en el departamento. Bueno, yo le agradezco muchísimo por permitirme estar en contacto con ustedes. Yo siempre estoy a la orden. Pido disculpas que creo que me estuvieron llamando hace un rato y yo justo estaba así en el teléfono, pero siempre estoy dispuesto para, bueno, dar la cara de mi lugar de trabajo, de la dirección departamental del MIDES, o si entienden que hay que hablar de temas de la Junta Departamental a la cual presido, siempre estoy dispuesto, así que el agradecido soy yo y por supuesto estoy a la borda. Muchas gracias y hasta la próxima.